Querido diario, es de noche pero hace mucho calor. Todavía estamos en la playa y posiblemente mañana vayamos al campo, a casa de mi tía Dora. Ah, me encanta ir al campo, especialmente porque hay muchos animales, vacas, gallinas, caballos. Lo vamos a pasar muy bien. Solo espero que no haga tanto calor como acá. Ya casi no bajo a la playa. Ay, me siento cansada. Debe ser por los viajes con mi abuelo, aunque en realidad no sé. El aire marino me cansa. Uf, no se me ocurre qué escribir. Solo quiero dormir un poco. Creo que dejaremos esta página hasta aquí. Luego seguimos conversando, mi querido diario. Cambio y fuera. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién estará golpeando la ventana? No hay nadie. ¿Quién habrá golpeado la ventana? Mejor la voy a cerrar. Ah, ahora hace frío. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué frío hace ahora! Hace un rato hacía mucho calor. ¡Qué extraño el clima! ¡Uy! ¡Cómo cambia! ¡Oh! Otra vez esos golpes en la ventana, pero esta vez no pienso levantarme. Mis papás se van a despertar. Mejor voy a ver de nuevo. ¿Quién está ahí? Ya, pues deje de molestar, por favor. Margarita. Abuelo, tú estás golpeando en la ventana. Margarita. Abuelo, ay, ¿por qué quieres asustarme? No es divertido, ¿ah? Ya. Aparece, por favor. Margarita, estoy con la voz del viento. Aquí afuera. No puedes verme porque soy parte del viento. Pero, ¿por qué, abuelo, estás así? Ven, Margarita. Vamos a dar un paseo. La noche está hermosa. Ay, pero hace mucho frío. Abrígate. Y aprovecha el viento. Ven, Margarita, acompáñame y súbete a esta ráfaga de viento. Observa, escucha. Ahora, súbete al viento. ¡Vamos! Pero, ¿cómo, abuelo? ¿Cómo lo hago? ¡Súbete! Margarita, no tengas miedo. El viento no te hará daño. Ahí va de nuevo. Vamos, súbete. Estoy volando. Abuelo, estoy volando. Sí, sí, todo es posible. Ahora cierra los ojos. El viento te llevará lejos. Muy lejos. ¡Abuelo! ¿Qué es este teatro? Margarita, estamos en el antiguo Teatro Municipal de San Bernardo. ¿Ese edificio que está abandonado? Ese mismo. Pero como ves, está lleno de vida. ¿Y qué se está celebrando, abuelo? Es la fiesta de la primavera. Y ahora estamos disfrutando de la ceremonia de coronación de la reina de la primavera. Mira, aquí aparece. Escuchemos. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. La velada bufa. Silencio, por favor, queridos habitantes del pueblo de San Bernardo, sin más preámbulos, brindamos el más obsequioso aplauso a la reina de la primavera 1953, la señorita Dalila Imberg. Y ahora Margarita, el poeta laureado, ofrecerá unos versos en honor de la reina. La fiesta de la primavera es una de las celebraciones más recordadas y especiales de todos los tiempos. Aquella que daba inicio al enorme escenario de flores y serpentinas. Cada señorita candidata debía integrar un comando de apoyo electoral que a veces era presidido por su familia, el pololo, amigas y vecinos del sector que ayudaban con las ventas de votos. Pero no solo con la venta de estos votos conseguiría mayores opciones para ganar, sino que también con los llamados malones o bailes que llamaban la atención intencionalmente para conseguir el mayor apoyo posible a sus candidaturas. ¡Ya! ¡Ahora va a declamar el poeta! ¡Guardemos silencio! ¡Cuán hermosa eres, amada mía! ¡Cuán hermosa eres! Tus ojos son como palomas detrás de tu velo. Tu cabellera como rebaño de cabras que descienden del monte Galaad. Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus labios son como hilo de escarlata y tu boca encantadora. Tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada con hileras de piedras. Miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes. Tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. Hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Abuelo! Recuerda que no pueden vernos. ¡Maravilloso, maravilloso poema, Margarita! Abuelo, pero... No te preocupes, Margarita. Somos como el viento. Nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Ahora viene el baile. ¡Aplaudamos más fuerte! ¡Pongámonos de pie! ¡Ya sale la Dalila con su baile! Con ustedes, Dalila Invert, interpretando un baile español. ¡Un gran aplauso! Pobrecita. Así es. Pero es un hecho que ya ocurrió y quedó para siempre registrado. Debemos volver, Margarita. El viento se está terminando y no podremos volver. Apurémonos. Vamos. Ay, pero abuelo, ¿qué pasó con las fiestas de la primavera? No podemos quedarnos más tiempo. Pero los días domingos se realizarán los desfiles de carros y comparsas con muchas personas disfrazadas, dando vueltas a la plaza de armas. También se organizarán malones para ayudar a las candidatas en medio del jolgorio. Un recinto popular era aquel que estaba ubicado al costado de la estación de ferrocarriles en las canchas de tenis, cuidadosamente embaldosadas. Había también un kiosco donde se expendían bebidas, pasteles y los clásicos panes de huevo, o una exquisita golosina. Estas canchas eran administradas por los ferroviarios. Las prerrogativas de la fiesta incluían la ornamentación de carros que a través de un gran corso rodeaban la plaza de armas, todo lleno de flores, guirnaldas y adornos, los cuales eran financiados por todos, con mucho ingenio y creatividad. Estos carros eran recibidos por la multitud que vitoreaba y ensalzaba a la reina con chayas y serpentinas. Bueno, Margarita, ahora afírmate bien. ¡Aquí vamos! Abuelo, gracias por invitarme a conocer la fiesta de la primavera. De nada, Margarita. Ahora vas a ir a tu casa a dormir. Pero ya no tengo sueño, pues, abuelo. Mañana te paso a buscar. Supe que van al campo. Sí, vamos al campo, abuelo. Oye, ¿y por qué no vas con nosotros? Ah, ya veré, Margarita, ya veré. Todo dependerá del viento. Entonces, ¿me pasas a buscar? ¿Ya? ¡Nos vemos!